cuenta la antigua historia que existe en varias culturas. Nos cuenta la antigua historia que existe en varias culturas, con identidades puras, y hay que sí, que estaban en la memoria Rosa, Romero y el Alelí. Así llegan a la gloria como un hermoso sagrario, cumpliendo su itinerario, dieron forma al continente. Y ahora se olvida la gente, sí, ay que sí. Los pueblos originarios